Buenas tardes. Les voy a comentar una experiencia que nosotros como artesanos tuvimos aquí en la comunidad. En la comunidad se construyó un centro artesanal. Y entonces, para lograr este centro artesanal, se hicieron muchos estudios. El estudio se llama Manifestación de Impacto Ambiental. Aquí están mis compañeras, fuimos este comité y sabemos cómo es el proceso para que se lograra la construcción del centro artesanal. Se hizo el estudio de impacto ambiental. En la noche se vigilaba qué tipo de animales rondan por el lugar. Se contaron las plantas. Esas plantas no se podían tocar a menos que hubiera un proceso. Entonces, esa obra fue muy pequeña, ¿no? Son tres construcciones pequeñas. A lo mejor algunos ya lo conocen, algunos van a pasar por ese rumbo. Y entonces no se nos permitió construir si no teníamos el permiso. Se tuvo que sacar los permisos y eso duró mucho tiempo. Entonces, ahora yo también tengo esa duda, ¿no? ¿Qué tanto es el impacto ambiental que se está produciendo en ese lugar de la extracción de mineral? Si nuestra obra, que fue muy pequeña, no nos dieron permiso, sino hasta que se llevó el caso a Semarnat, y de hecho nosotros nos embarcamos y dijimos, bueno, pues vamos a construir. Se inició el proceso de esa obra. La reserva nos mandó a llamar y dijo, le sugerimos que se espere hasta que Semarnat les dé el permiso. Si no, el problema va a ser que el dinero que tienen para construir ni siquiera va a alcanzar para pagar la multa que se les va a imponer. Entonces, algunos artesanos saben muy bien cómo es que fue ese proceso. Empezamos y después lo detuvimos. Ahí se quedó, hasta que finalmente nos otorgaron el permiso para construir. En el proceso de la construcción no debía de hacerse ruido para no afectar el medio ambiente de ese lugar. No debía tirarse aceites, no usar dinamita, toda la basura, el fierro, lo que es alambre, cartones, se tenían que depositar en recipientes y luego venía un carro a recoger ese desperdicio. Tal vez algunos no conocieron de lleno ese proceso, pero los que estuvimos al frente lo conocimos muy bien. Entonces, solo es como una breve reseña que les quise comentar para ver que si esa obra tan pequeña se tuvo que sacar un permiso, se tuvo que hacer la se hizo la manifestación del impacto ambiental. Entonces, ahora el campo que se está explotando, ¿no? Entonces, es un impacto más grande. Nosotros no dinamitamos, y de hecho, para que el carro entrara a descargar todo eso, teníamos de regar agua, nada de polvo, nada de ruidos, nada de aceite, nada de fierro, de alambre, de varilla. Entonces, hasta que se nos otorgó el permiso y cumplíamos el reglamento, se logró el centro artesanal. A lo mejor lo conozcan, o al momento de salir lo van a ubicar. meterse una palapa muy grande, como 15 minutos a pie. Pero se tuvo que sacar el permiso para construir. Entonces, con eso les quiero dar una reseña de lo que se tiene que hacer en este asunto de la extracción del mineral de manganeso. Gracias.